me fui. Y no me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz hasta de chorriqueo. Y no me voy, adiós, me fui. Y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. Volvemos con este tema. Vado, ¿nos tienes una carta que nos han enviado? Sí, pues efectivamente nuestro amigo Kevin nos ha enviado. Kevin. Acerca de un pequeño problema que tiene con la marihuana. Dice que su papá tiene un poco de esa enfermedad que te... ¿Cómo se llama? Que te pone a temblar, que no puede estar... Parkinson. Sí, Parkinson. Ah, exacto, Parkinson. Sí. Y dice que para que su papá esté más tranquilo, le obliga a la medicamente que fume ese tipo de marihuana. Nos envió un video donde a su papá lo hacen fumar 3 veces la marihuana, en el cual nos muestra cómo su papá comienza a su sistema nervioso, de lo que está con bastante tembladera, se puede decir, en su cuerpo, se tranquiliza y parece una persona normal. Entonces, chicas, en este sentido, ¿qué opinan acerca de lo que es la marihuana? Bueno, desde mi punto de vista, la marihuana como un uso medicinal, yo la verdad estoy de acuerdo, comparto la idea, incluso considero que, por ejemplo, tal vez para muchas personas se ha visto como algo adictivo, es droga, puede ser droga, pero en este caso son productos medicinales totalmente naturales que sí, en el caso del papá de Kevin le ayuda a que se sienta más tranquilo, porque el Parkinson, o sea, es una enfermedad que es totalmente incontrolable, de cierta manera, entonces... Si la marihuana le ayuda a sentirse mejor, creo que es algo que debería legalizarse. Bueno, aunque en realidad creo que tienes un mínimo de gramos para consumir, ¿no? Marihuana. Claro. Medicinal. Sí, es cierto. Por ejemplo, hay otros casos también que utilizan la marihuana, por ejemplo, para personas esquizofrénicas o personas que tienen enfermedades mentales en donde empiezan a golpearse o no entienden muy bien lo que les quieren decir. Entonces, les hacen fumar o les dan en pequeñas gotas. Entonces, eso hace que se tranquilicen, así como nuestro amigo Kevin nos cuenta, que se tranquilicen y empiecen a tener como que un comportamiento normal. Entonces sí, también estoy de acuerdo con Dayana que sí se debe, en ese caso, legalizar. Bueno, de mi parte. Pero debe ser medicinal, porque exacto, si tú tomas una medida de que, porque supuestamente la marihuana es medicinal, tú también, como no tienes ninguna enfermedad y comienzas a consumir, puede llegar a un grado de adicción para tu cuerpo, porque tu cuerpo no está acostumbrado a estas dosis, y aparte que no tienes una enfermedad que lo sea para, ajá, obviamente. Entonces ahí sí no estoy de acuerdo que se legalice, porque yo tampoco estaba de acuerdo que no se legalice ni por medicina ni nada, pero vi un caso igual como el papá de Kevin, que nos está diciendo que su papá necesita de esto para que se calme, para que no esté con tembladeras por todas las partes. Entonces es importante esto, o sea, ahí sí me parece correcto que la marihuana se legalice. O sea, yo también comparto casi la misma idea de Katy, que, o sea, viendo, o sea, a mí al parecer me cambió mucho ver el video que nos envió nuestro amigo, ver cómo la persona cambia, o sea, de su estado de enfermedad tan estresante, tan compulsivo, desesperante, o sea, cómo le tranquiliza tanto para que la persona ya pueda mantener, o sea, tener su coordinación normal. O sea, en ese caso me parece que sí, pero antes que legalizarla, yo pienso que para eso debería haber un tratamiento, tanto médico como legal. Porque, o sea, ponte, ¿en qué forma me refiero a médico? O sea, ponte, yo pienso que deberían hacer un estudio a la persona que lo va a utilizar, ponte. Si tiene altos índices de adicción, o sea, no es confiable tampoco darle ese tipo de drogas, porque se va a volver dependiente en algún momento. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, o sea, el llevar una dosis, por el lado legislativo diría yo, que deberían controlar eso, que una dosis o tantas cosas, o una propia farmacia o cosas así, la expenda, ¿no? Ya, pero ya. Pero ahí le veo un... Ya, algo, ¿no? Creo un pequeño problema. Por ejemplo, el caso de Kevin, si tu papá es el enfermo, tú vas y compras la marihuana, digamos que quieres comprar 7 paquetitos para la semana, pero si te encuentran con eso, ya te... Te decomisan y te meten preso. Claro, pero, entonces, o sea, ahí le veo un problema. Eso es lo que te digo, porque, o sea, debería haber un documento donde digas, tal persona tiene permiso para aportar, o tal persona, ponte ahí unos, recuerdo que... Claro, pues, permiso tía, de parte y parte para, claro, exacto, para el enfermo y para la familia. Exacto, mi tía sufre de lo que es el sangre, cáncer al sangre, y, o sea, hay un medicamento específico, sí, que no te lo venden, ajá. Entonces, ponte, yo me acuerdo, porque justamente a mi papá una vez le tocó hacer ese tipo de cosas, entonces, a él le pidieron un certificado de mi tía que le diga que le pasa el poder notariado, uh-huh, para poder comprar ese tipo de medicamentos. O sea, pienso que debería ser algo parecido en ese caso, ¿no? O sea, me parece. No sé, mira, ahora que los he escuchado así a todos, este tema de la marihuana, para mí en realidad es un tema que es bastante polémico hasta ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona que tiene tal vez enfermedades que no puede controlarla a partir de medicamentos, tomando en cuenta que los medicamentos también son drogas, de cierta manera... Son químicos, prácticamente. Claro, son químicos que pueden alterar tus neuronas y todo eso. Y si la marihuana hace lo mismo, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, que solo se legalizara de cierta manera para cosas médicas, no creo que sería lo correcto. Desde mi punto de vista, considero que la marihuana debería ser legalizada para consumo propio incluso. ¿Por qué? Porque cuando tú lo legalizas, ¿qué evitas? Evitas primero lo que es el tráfico de drogas, que eso es lo que más afecta socialmente, aunque sea de cierta manera uno de los puntos de ingresos más fuertes en la sociedad. Pero por otra parte, claro, mira, ahora lo que dice Luke, que dice que si necesitas el medicamento, que en este caso sería la marihuana, y necesitas comprar 8 paquetitos y te meten preso, porque te meten preso, incluso... ahí viene otra parte. Debe ser legalizada, pero si tú quieres consumirla, tal vez sea por algún medicamento, alguna enfermedad, o si quieres consumirla porque te gusta y te gusta fumar marihuana, pues bueno, considero que debería establecerse, no sé, tal vez, no sé si son convenios o leyes donde esto sea aprobado, porque en el momento en que se legalice, tal vez el costo de la marihuana, tanto de forma medicinal como de consumo propio, va a bajar. O sea, porque... A ver, no es que la marihuana sea barata, creo, ¿no? O sea, no estoy muy al tanto, pero no creo que sea algo barato. Y más, si Kevin, su papá, está enfermo y tiene que consumir marihuana, no creo que sea que consiga la barata. O sea, sí, pero también tenemos que darnos cuenta que no es que compra la hierba, no, sino que compra el aceite, la esencia de la marihuana. Eso es lo que le ayuda a la enfermedad. Pero no, si no. No, o sea, sí, o sea, claro, bajaría, pero imagínate, eso de legalizar a todo el mundo, que todo el mundo fume, es como que le das algo así para que todo el mundo pruebe, sin que ellos tengan medida ni razón, ni que te digan, mira, esto es malo, no lo hagas. La gente, por al más... Al contrario. Ajá. Al contrario, yo considero que en el momento en que tú la legalizas, es como que lo prohibido se vuelve tentador, pero en el momento en que está legal, ya no todo el mundo va a consumir, así como que, ay, probemos, y si consume, tal vez, como ya es legal, ya nadie se miedito de que, ese sentido de sentirse guay. Por consumir, ¿sí me entiendes? O sea, verán, yo pienso que para legalizar, primero que todo, sí debe hacerse el estudio de en qué, a qué tipo de gente se le va a entregar ese producto, ¿no? Porque se apunte, no voy a legalizar algo para que un mendigo vaya y compre en la farmacia solo para estar en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese es un punto. Otro punto, ya pienso que eso sí, para la persona a la que se venda o a la que se le legalice, se le dé los permisos para consumirla, pienso que eso sí debería ser un estudio full exhaustivo, porque, o sea, ya te digo, siempre tendré en mi mente de que muchas personas tienen el problema de ser adictivos, ¿sí? Tienen la tendencia adictiva. Y eso, y como tú dices, ¿no? De ley, obviamente que va a bajar, ¿no? De precio, de demanda incluso. Pues una vez que se pare todo esto, primero que todo, yo pienso que ya va a ser más, ¿cómo te digo? A mi parecer, yo pienso que es más una tentación más para que se dé libertinaje, pienso yo. ¿Por qué razón? O sea, el trago o el tabaco una vez estuvo también penalizado, ¿no? Entonces, date cuenta, en su época, cuando no estuvo, o sea, hubieron bajas tendencias de problemas sociales, de maltratos, de violencia, de problemas en las calles, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que al legalizar esto va a causar mucho ese tipo de problemas, ¿no? Pero es que, por ejemplo, mira, en el caso del trago, en ese tiempo tal vez hubo una temporada en que no era legal, pero ahí es donde más tráfico y más tráfico, no solo de consumo, sino también de personas, se dio en las fronteras debido a esto. Entonces, tal vez, yo, en el caso del trago, que lo legalicen, es algo normalizado ahora, que alguien ahora, tome. Exacto. Pero ahora, sí, por ejemplo, y antes era como algo vetado, ¿no? Pero siempre la marihuana ha sido vista como que algo que no, o sea, no está bien porque ya eres esto, o sea, si fumas marihuana ya tienes, estás marcado por un estereotipo de la sociedad, pero si tomas trago... Eso mismo, o sea, entonces, que a eso y en el momento en que llegar, se legalice... A eso vamos a llegar, que va a ser ya algo normal para nosotros. O sea, ponte, en el caso de, creo que son jamaiquinos, ¿no? Ellos lo usan ya en sentido espiritual, o sea, para hablar supuestamente con sus dioses y todas esas cosas, ¿no? Pero ya es algo espiritual de tu propia cultura, lo mismo que pasa en Bolivia, que mastican la hoja de coca, ¿no? Pero ya es algo cultural de tu cultura. Otra cosa es de aquí que también lo hacen en el Oriente. No, bueno, chicos, ya está muy hablado, vamos a una canción y volvemos con este tema que estamos así. Ya a mí no se sacan las espadas y las escopetas. Bueno, sigan con esta canción. Sabes terminarías, ¿cómo no? Amigos hasta el fin del mundo. Hay toditos embusteros, sí. de esta pausa musical y volvemos con el segmento de cultura. ¿Qué nos tienes, Katy? Les tengo una información de los países que es legal la marihuana, como es Corea del Norte, Holanda, Portugal, Colorado y Washington, Colombia, Argentina, Chile, Suiza y Canadá. Esos son los países que es legal la marihuana y también medicinal como el consumo. Claro, yo aquí tengo una lista de beneficios comprobados científicamente sobre la marihuana. Por ejemplo, nos dice que frena el crecimiento de tumores cancerígenos. Esto fue comprobado por el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. Súper genial, me parece, ¿verdad? Claro que sí, mira, eso es una ayuda bastante porque a veces es como que evitas algo, ¿no? Porque dices que frena los tumores cancerígenos que en realidad todos los tenemos, solo que hay personas que se les desarrolla, pero si la marihuana puede evitar eso, pues bueno. Otro dato dice que reduce la posibilidad de contraer diabetes. Porque nosotros creo que no, como jóvenes, nos alimentamos súper bien, comemos a deshoras o lo que primero que vemos en la calle y también produce diabetes eso. O mucho azúcar o mucho dulce también es provocado la diabetes. Uh-huh. Otro dice, puede ayudar en casos de fibromialgia y esclerosis múltiple. También nos puede ayudar a combatir la glaucoma, que es la presión en el ojo dado a que dilata los capilares o venitas descomprimiendo las tensión ocular del ojo. Otro dice que sería clave en la prevención del Alzheimer. Oye, esto está súper interesante, prevenir esto. Cachas, imagínate tener que olvidarte de todo, a lo menos para la familia que lo siente, porque el enfermo creo que nunca siente que se olvida de algo, ¿verdad? Ay, a ver, eso me recuerda a una película, El Diario de Noah, así bien triste, y ponte, la chica sufría de esta enfermedad, y entonces ella no le recordaba a su esposo, ni a sus nietos, ni a nadie. Pero, por ejemplo, la marihuana, ¿qué te ayuda a evitar esa enfermedad? Claro, la prevención del Alzheimer. Pero la marihuana no te mata neuronas. No, o sea, la marihuana con el paso del tiempo no te hace perder, olvidarte de las cosas. Dice que una universidad ha encontrado un componente que evitaría la muerte neuronal hace varios años. Ah, mira tú. Eso no sabía. Está un componente de la marihuana. Ayuda a no experimentar migrañas. Uy, a veces... insoportable dolor de cabeza. Pero también cuando te pasa el efecto, no te duele la cabeza. O sea, hay tanto contra, es contradictorio esto de los beneficios y todas estas cosas, porque yo depende sé que del también, cuerpo. También yo sé que también te matan neuronas, es obvio, y claro, también es que toca tomar en cuenta que aquí estamos hablando de medicina, lo más que no de consumir o fumar o así, ajá, como... no de consumir la planta en sí, sino de encontrar algunos componentes, como nos dice aquí, algunos componentes de la marihuana que ayudan a esas enfermedades. Entonces no es en sí toda la marihuana, sino algunos componentes. Ajá, sí. Entonces por eso no creo que sea contradictorio. Yo digo, y siempre estaré de acuerdo, que si se lo usa en un plan médico, sí, que sí, o sea, que si de veras se lo va a usar, ponte, como dices, específicamente ese químico, o sea, pienso que sí, ¿no? Que sí se puede. También dice que reduce cólicos menstruales, imagínate eso, chica. O sea, yo pienso que eso de que te reduzca es porque ya entras en una etapa, no etapa, sino en un estado de, como de... ¿Cómo se dice? Desesperación, inestabilidad, no, confort. Te pone, sí, algo así como conformas, anestesiado, algo así, exacto. Por eso creo que bajaría los dolores de los cólicos menstruales, ¿no? Pero sí, para mí sí me ayudaría. O sea, para todas las mujeres también, porque, o sea, es una... O sea, no creo que te tienes que fumar para no sentir los cólicos, pero sí te pueden dar unos aceititos o cosas así en polvo, eso, yo qué sé. Eso es lo que decía hace rato, que debe ser exactamente algún componente de la planta o de la marihuana que haga que se contradiga esas cosas, ¿no? Esos dolores en especial. O sea, pero específicamente el producto. No agrandándolo a sí la planta de marihuana, que ya es fumar, es otra cosa. Claro, sí, toca tomar eso en cuenta. ¿Qué más tienes, Lu? Esos son los datos que he encontrado de los beneficios de la marihuana, que me parecen igual súper importantes, porque igual te previenen el cáncer, por ejemplo, la diabetes, como nosotros jóvenes, ya les dije que ni siquiera nos alimentamos bien. Ah, claro que sí, mira, y es verdad, o sea, por ejemplo, creo que muchas veces se malinterpreta el consumo entonces de la marihuana, porque, o sea, normalmente, o sea, tienes la visión de que es fumar y fumar, ¿no? Para evitar este tipo de serie de cosas. Pero en realidad no es tanto eso, sino como mencionaba Lu, que es como adquirir algunos componentes de esta planta como tal. Entonces, yo creo, o sea, no es que incentive el consumo, pero considero que tal vez tener alguna planta, es bueno tener alguna planta medicinal dentro de tu casa de marihuana, aunque no sé si es legal aquí todavía, ¿saben? No, no es legal todavía. No es legal, pero algunas personas lo hacen y lo tienen. Por eso digo, ponte en, no recuerdo, en Facebook vi un video donde una madre tenía a su hijo que sufría una enfermedad de estas que son, que no se pueden controlar porque se golpean entre ellos mismos, y entonces en su país no era legal la marihuana, desde que hizo sembrar su propio lugar donde tenga esta planta y así ayudar a su hijo para que no se maltrate y no se golpee a él. Entonces ponte en estas cosas como estos tipos de enfermedades, me parece muy bien que tengan sus propios cultivos, porque aparte es una ayuda para estas enfermedades y aparte económicamente también es un beneficio. Claro, pero ahí restricciones sobre la plantación de esta planta de la marihuana, porque no puedes tener, por ejemplo, varias hectáreas de plantación porque ya te ven como traficante. No, tampoco estoy diciendo voy a tener un jardín, o sea, solo estoy diciendo un jardín nomás, así como decir una planta en tu jardín, nada más. Oye, pero eso de tener de cultivar marihuana tampoco es nada fácil, ¿no? Porque creo que tienen full cuidado, que si les da el sol, que si se abre la hoja. Bueno, en fin, algo bueno, así, ¿no? Cuidados, yo pienso que se va también a productos orgánicos más, porque, o sea, si tú de veras quieres tener una buena alimentación, así vas a cuidar la planta, o sea, no vas a dejarle que, o sea, crezca la buena de Dios tampoco, ¿no? O sea, pienso que en ese sentido el cuidado de la planta es ya más por una afición más que todo, ¿no? No, pero yo he visto videos ahí en Facebook en donde les cuidan como a dioses a esas plantas. Sí, yo también he visto eso. Como que el sol y que luego a la sombra y que le llevan de un lado al otro y que le están tomando fotos a cada rato. Sí, chicas, bueno, ahora nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos, chicas, para seguir conversando de este tema interesante y un poco controversial también. Así que ya regresamos. Nos quedamos sin ellas por un momento. No se desesperen que ya vuelve. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sí. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya es hora de volver con ellas. Al aire. Al aire. Bueno, regresamos de esta pausa publicitaria y continuamos, ¿no? Yo tengo algunas dudas. A ver si ustedes alguna vez han probado la marihuana, han tenido alguna experiencia con la marihuana, ¿no? O sea, yo... O sus amigos, tal vez. Una vez en la universidad, pero... A ver, sí, admito que... fue algo diferente, sí, el cambio de sensación y todo eso, pero por ejemplo yo tuve como esto el efecto rebote, porque después de eso es como que ya se te pasa, me dolía la cabeza, aparte, bueno, creo que te dé hambre es normal, ¿no? Pero me dolía la cabeza, me daba hambre y tenía esa sensación de culpa, así como que ¿qué he hecho? Así, yo no tengo nada en contra de la gente que fume, pero desde mi punto de vista es como que no me adaptaba así, porque aparte de eso sentía que como que en el momento en que estaba así, las cosas como que se me movían y había sensaciones que no, como dicen, un mal trip, algo así. Un mal viaje. Entonces, a mí me ha pasado eso. A mí no, o sea, yo fue esa vez y ya, nunca más así. Creo que también fue por probar, la verdad, pero no es. O sea, a mí sí me ha dado curiosidad de saber qué se siente estar en ese efecto, pero la verdad no he tenido la oportunidad de fumar y o probar otras cosas, como saben decir que te vendo un pastelito con marihuana o te vendo un chocolate con marihuana. Entonces, nunca en mi vida he comido esas cosas ni he probado, pero, o sea, no me quita esa cosa de la curiosidad, ¿no? Y sí, es verdad lo que dice Katy, pero bueno, no sé, a ver, desde ese punto de vista, mi mal trip, así, ¿y ustedes qué opinan? O sea, verás, yo como trip o así, como experiencia, no he tenido, pero... O sea, he estado cerca de chicos que lo han hecho, ¿no? Pero, o sea, a mi parecer no me gusta. O sea, el olor mismo de la planta que genera al quemarse, o sea, huele feo, ¿no? No me gusta, o sea. No, ¿cómo vas a decir que huele feo? El tabaco huele más feo que la marihuana. O sea, para mí, si yo no lo soporto. No, igualmente, del tabaco y la marihuana, o sea, son olores que no mismo. Eso es, mira, ahora que dices esto del olor, o sea, no sé si les ha pasado que a veces vas así, ¿no? Y vas a un lugar, incluso a clase, para no ir más lejos, y es como que sientes el olorcillo así, que ya sabes quién fumó, porque es como que se queda en la ropa. ¿No les ha pasado? O sea, porque sí, yo, se ha pasado. ¿El tabaco o la marihuana? El tabaco y la marihuana. Eso sí no me gusta, ni que fumen al lado mío, ni nada de esas cosas, porque el olor es insoportable, y también creo que la marihuana nunca, olido así a la gente que está en esas, ¿no? Pero es sí, como una hierba quemada, algo así, como que huele a hierba quemada, algo así. Y entonces, como que oler las personas que vienen haciendo esas cosas, entonces como que, ay no. Bueno, ay, a mí no. Sí me agrada ese olor de la hierba, pero del tabaco, Dios mío, en la facultad fuman como chimenea tabaco, así que no creo. Eso sí me hace hasta toser. Pero, y digo, no, pero dicen esto del tabaco, es más sano consumir, no, es que incentiva el consumo, pero es más sano consumir marihuana que tabaco. O sea, yo he escuchado eso, no es que, la verdad es que no me he fijado en ningún estudio, pero así dicen las malas lenguas de los consumidores. O sea, ahora el consumo de tabaco sí es perjudicial, pero, o sea, te pones a pensar cuando se lo cultivaba como habano, o sea, no era tan perjudicial, ¿no? Pero ahora por los químicos que se le añaden al tabaco es lo que vuelve perjudicial. Pero yo pienso que en su antigüedad debía haber sido como la marihuana en nuestra época, ¿no? Pero han salido últimamente esos tabacos con de sabores, creo, ¿verdad? Como que a canela, que a menta. Que ¡a no menta! Esos ya están pasables, eso es porque sí huelen a eso, al saborcito que tienen o que los venden, ¿no? Yeah. Ya son pasables, pero esos tabacos otros no. Ay, sí, preferible la marihuana. Ay, sí. Ay, no. Ay, sí, preferible. Pero es que el tabaco no te lleva a esos efectos que tienen de tu mal trip y esas cosas, no creo. Sí. No, yo pienso que no tiene. No sé, yo no consumo tabaco, pero creo, es que igual también el tabaco también es adictivo, ¿no? Porque yo he visto gente que fuma tabaco cuando están como nerviosos también, así como, o sea, que, de tabaco, para el frío. De tabaco no, o sea, ponte. Eso es un mito, discúlpame. Eso de que el tabaco te quita el frío. Al contrario, el tabaco te baja un grado, creo, o te sube. No sé, la verdad es sí, pero ya lo averigüé. Te baja. Te baja un grado. Entonces, ¿ves? Yo, les he escuchado a la mayoría de la facultad. El fuma, dice. Un tabaquito para el frío. Un tabaquito para el frío. Verás, yo en eso del tabaco. Y no es que lo haya hecho. Pero, o sea, en el sentido de que mis papás y mi abuelito me han conversado de que en la antigüedad, antes los choferes en especial, eso se veía full en los choferes, ellos, era el tabaco, la cola y ya, tenían para manejar toda la noche. O sea, no sé cómo funcionaba en el organismo, cómo sería, pero les decía que no tengan sueño. O sea, el fumar un tabaco, el tomar Coca-Cola, ese el mismo rato los dos, o sea, era lo que no les daba sueño. Eso es lo que me han conversado. No he probado, no he visto, no me ha constatado. Pero la verdad, los exámenes, así. Pero eso de que fuman para el sueño, Eso sí también lo he visto, eso sí. También se ha escuchado que la marihuana se hace también comida, ¿no? Como dijo Katy, pastelitos, chocolate. Sí, son buenos. No, nunca he probado eso. No, tampoco así. Verás, yo una vez, estos brownies, ya, eran brownies de marihuana, pero con de maracuyá, según. Hijita, nada, así, ni sueño, nada, así dije, qué raro, cosa por probar, pero yo creo que incluso venden, por internet venden pasteles de marihuana, así para cumpleaños, yo he visto, sí, sí. Entonces nos vamos con una receta para terminar. Pido un palomo y estelaje, y de compas y de pena y dolor. Una palomita en mi corazón hizo sonidito, nido de ilusión. Hizo sonidito, nido de ilusión. Esa palomita conmigo creció. Yo le di abrigo y le di amor. Vino un palomo y se la llevó y dejó vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevó y dejó vacío de pena y su piquito trigo le dará. Ay, mi palomita, donde volará, quien en su piquito trigo le dará. Como está de triste la vegetación cuando por la bruma no se asoma el sol. Así está mi pica llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos, así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Sus ojos a su mamá. da paz. I know lies and wise and I'm not seeing demise, cause the future suits are looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress I'm the best and that's real. Come on, come on, my people. Chicos, ¿qué nos tienen de receta? Bueno, vamos a hacer algo demasiado complicado de hacer. Brownies. Pastelitos de marihuana. No, mentira, no, mentira. No podemos decir eso, que vamos a hacer esas cosas. No. Pero bueno, vamos a hacer una limonada. El día de hoy vamos a hacer una limonada. ¿Qué necesitamos? Limones, una jarra con agua, azúcar. Me vas a recordar ese video que vi de un niño así bien... emocionado por hacer eso. Por hacer una limonada. Exacto, no, sí, continúa. Yo también lo vi, fue encargado. Y necesitamos limones, agua y un poco de azúcar. Entonces, primero que todo, asepsia, ya saben, vamos a lavar los limones, los vamos a cortar a la mitad y a exprimirlos con el agua. Los vamos a mezclar, añadimos un poco de azúcar y listo, tenemos la limonada. Oye, póngale panela para que se haga con color. Oye, sí, con panela, no, pero sí cambia el sabor también con panela. Cool. Sí, es buena con panela y es más sano. Porque el azúcar unos tiene químicos. Y unos hielitos y unas rodajitas pequeñitas de limón y les listo. Queda perfecta. Bueno, entonces llegamos al final de nuestro programa y espero que tengan una buena semana, un buen inicio con todas sus actividades. Mi nombre es Lu y me despido. Chao chicos, yo soy Katy y espero que nos sigan visitando en nuestra página de Ni con ellas ni sin ellas, así que les esperamos el otro domingo de 4 a 5. Bye. Bueno chicas, yo soy Vado, me despido, no se olviden de sonreír que nada cuesta. Daya. Bueno chicos, un gusto compartir con ustedes, nuestros oyentes, fieles oyentes siempre todos los domingos de 4 a 5 de la tarde y espero que nos sintonicen en nuestra radio, Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Nos vemos hasta el domingo. Chau, chau. Chau. En la calle no pude elegir, entre sombras y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo falta y se reveló, y es que el tío no hay dinero. Es un gatorero. Su madre callejera, su padre es siamés. Tiene 20 hermanos, un carajo es él. Busca en la basura algo que comer, y es que el tío no hay dinero. Es un gatorero. Lo que es algo especial, desde que ha corrido ya bailaba ska. Su bota, su chaleco, su forma de andar, su estado domesticado, es un gato ska. Caderona, ven y menéate. Hey.